Bueno, Lucas, se logró finalmente un tercer puesto bastante meritorio, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Cuando llegamos acá nos propusimos llegar al último día, a hoy. Eso nos iba a permitir estar lejos de la promoción y mucho más lejos del descenso y mantener la categoría. Sí, un tercer puesto que nos merecíamos. Creo que jugamos muy bien y merecíamos estar donde estamos. ¿En qué se hizo hincapié básicamente en levantar al equipo luego de dos derrotas bastante duras como fue con Córdoba? La verdad que tocar su amor propio, hacerlo saber que no era un partido más, que un tercer puesto a nivel provincial era muy bueno, y el amor propio de ellos tienen algo que es muy importante, que ya cualquier sea el partido salen a ganar. En semifinal nosotros teníamos un partido muy duro porque sabíamos que Córdoba era el equipo a batir. Hicimos un partido muy bueno, está en el tanteador, le metimos 72 puntos. No sé cuántos equipos le van a meter 72 puntos a este equipo de Córdoba. Nuestro fuerte era la defensa, no lo pudimos plasmar en la semifinal, sí lo pudimos plasmar hoy en el partido por el tercer cuarto puesto. Además de una defensa bastante dura, como decís, hoy el equipo jugó muy bien colectivamente. Sí, es un equipo que cualquiera puede hacer goles. No sé si tenemos los grandes virtuosos que tiene Córdoba, pero tenemos un equipo que se pasa muy bien la pelota y que sabe en qué momento uno tiene que hacer gol, qué momento tiene que hacer otro gol, cómo aprovechar las ventajas que nos da el juego, y bueno, hoy lo supimos aprovechar a la perfección. Lucas, muchas gracias y felicitaciones. No, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la gente que escucha esta noche. Gracias, Lucas.